Ya tenemos habitada la mesa. Y ya casi me estoy despertando. Habitada la mesa. Sí. Habitada la mesa con la presencia de la rana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Yo todavía no me desperté, ¿viste? Bien. Como salió la vocecita. Tenemos un mate para convidarte. ¿Cómo estás, Rana? Muchas gracias. Estoy muy bien. Muy contenta de escuchar a Morrissey, que es un compañero vegano. Siempre me llama y me dice, che, Rana, ¿qué opinas? Claro, ahí te pasa la data. Si yo le digo, no, me parece que no, José. Che, perdón la ignorancia. No sabía yo que era vegano Morrissey. No solo es vegano, es militante del veganismo muy grosso. ¿Sí? Sí, muy, muy. Bueno, bien, qué grande. Nosotros teníamos acá un par de curiosidades para compartir contigo. Ajá, muy bien. Primero, que se está haciendo un torneo o un campeonato, no sé cómo poder. Esto es muy Palermo Hollywood, me parece. Pero arte con latte. ¿Vio las máquinas de café? Ajá. Esas grandotas, las que saca el café. Conozco, rico. Sí. Hacen estas cosas. Sí. ¿Y lo compartís conmigo porque no tomo café ni leche? No. No, porque es como una mezcla de arte con elementos que en realidad son para comer, ¿no? ¿Vos decís que son para comer? Eso usted es no toma café, no toma café. No tomo café, no, y bueno, y menos que menos con leche, imagínese, ¿no? Ajá. Así que me parece que justamente estas cosas tienen que ver con tienen que ver con un registro de lo que no es alimento por ahí, o por ahí con el con la parte comercial, no sé, la verdad me parece que está bien, yo que sé, lo que quieran. No, te ustedes. Quiero escuchar porque a mí me hace como... ¿Te hace ruido? No sé si me hace ruido, no sé si me... Hay algo ahí que no me... Que me hace ruido, sí, básicamente bien. Me hace ruido. Después, por otro lado, hace un par de días ya que estoy siguiendo la noticia esa, que en realidad está en Facebook dando vuelta, y tiene mucho éxito. Claro, como todas las boludeces del momento, ¿no? Sí. Me parece una ridiculez, una estupidez, me parece algo que no merece ni siquiera esta atención que le estamos prestando, sinceramente, ¿no? Bueno, está bien. Lo sacamos de página. Claro, no, me parece, es una locura. Están, es un... Se paran a hacer dibujitos con en el que ni siquiera en la borra de café, sino con el café. Sí, en realidad con la espuma de la leche. Leche de café. Me da un asco decir esa palabra, pero está bien, perfecto. Bueno, tenemos. Esto era para hacerte una introducción. Ajá. Ahí tenemos un video para mostrarte que María lo tiene en su computadora, al cual mientras charlamos tal vez lo podemos ver. Este es un japonés, estamos viendo un japonés o un chino, porque no entendemos. Pone algo blanco en agua, algo blanco. Algo que debe ser como fécula de mandioca y esas cosas. Ahora manda algo verde. Sí. Lo sigue mezclando, esto es el agua. No tiene fuego el agua al parecer. No, es un agua. Parece agua helada, tiene hielo flotando incluso. Bien, bien la cocinera que se da cuenta de cosas que nosotros ni percibimos. Sigue moldeando esto blanco con verde. Sí. Y saca en el agua. Eso blanco más sólido. Sí. Y se hace sólido. Claro. El tipo lo envuelve. Bueno, chino no es, ya te digo. Hizo una lechuga. Bueno, está bien. Claro, son cosas que derivan de la cultura de que la comida tiene que ser divertida, pero que no alimente, no está alimente. Perfectamente bien. Esto a simple vista no es alimento. O sea, una lechuga no es. Lechuga no es. Hmm. Probablemente. Esto tiene que ver con la cocina molecular, ¿no? Claro. Que es esto que inventó Ferran Adrià, que tiene que ver con cambiar las cosas de forma usando la físico-química, digamos. Es interesante, me parece, a nivel de aprender de física, de bioquímica y de estas cuestiones. Me parece que para la alimentación es bastante nocivo. Sinceramente, me parece que sacar más todavía la alimentación o el alimento de su forma original le sirve a la industria, y el chiste de todas estas cosas es que no las podés reproducir fácilmente en tu casa, digamos. Entonces eso me parece lo contrario de lo que a mí me interesa. Bien, vamos a postear el video. Es realmente una cosa que te da al principio mi sensación fue como de ternura. Ajá. Al principio al ver la transformación, ternura. Sí, fue como digo, ¿cómo es hace el chino para hacer de agua es lechuga? Divertido. Sí, pero, que llama la atención, que pero ternura. El producto final es un asquete. Totalmente. Y aparte no sabemos lo que es. Yo sospecho que es fécula de mandioca, pero la verdad que es una sospecha. No se sabe lo que es. El tipo al agua pone rojo, verde y blanco y saca una ensalada. Claro, dejen de decirnos, come esto que no sabes lo que es, bota esto que no sabes quién es, haz esto que no sabes para qué es. Dejen de decirnos eso, basta. Dejemos de hacerlo, aparte. Bueno, era te quería mostrar estas dos cosas que nos estuvieron haciendo ruido en la semana. Ya vemos que... tampoco sabemos qué hacer. Básicamente es pasar la hoja. Esto no hay que darle bolilla. Uno cuando lo dice. Yo no juego a ese juego. O sea, vos me decís, toma esta galletita que tiene, no sé, no gracias. Yo, no sé. Después es la elección que yo hago. Prefiero saber lo que me meto adentro de la boca, lo que trago, en general, simbólica y literalmente. O sea que hay una conversación y todo con el... No necesariamente, a veces ya... Investigación. Si ves, ya ves si veo a este señor, ya le digo, no, me interesa nada de lo que me propongas, amigo. No hay forma de conversar con este muchacho. La verdad que no. Bueno. Dice, no, pero es vegano, no me importa. Ya, no es, qué sé yo. Se ha acercado nuevamente a la mesa porque queremos que nos cuente un poco de lo que es saberes culinarios y no tan culinarios, porque es también una forma de vida, se puede llegar a decir. Sí. La rana aquí. Nuevamente en la mesa de sándwiches. Tanto tiempo, ¿cómo le digo? Sí, es una forma de vida, es una, o, no sé, una forma quizás de encarar la alimentación, uh-huh. pienso yo. Y no necesariamente culinario, porque también se puede comer crudo. También, digamos, se puede no comer. Estaban hablando recién del... Claro, de la, mirar el sol, la sun staring. También hay gente que lo conoce, que es mirar el sol, pero dicho en inglés. Pero por las dudas, ¿viste? Hay gente que lo lee en inglés y no sabe lo que es. Y no sé si vos hablaste de qué, de alimento, de alimentación pránica, de nutrición pránica. No entendí lo que pronunciaste, si era algo que conozco o no. No, algo que él comentaba, que a veces lo invitan cuando va a algún templo y bueno, por una cuestión de por costumbre, él acepta. Sí, ya te digo claro. El nombre específico. Me sonó algo de semilla, pero desde la ignorancia, no tengo idea. Bueno, qué sé yo, es interesante hacer la experiencia para mí. Lo que pasa es que yo leí un libro de este señor, cuyo nombre no recuerdo. Bien. Y lo que él dice, no es que el objeto de hacer esto es dejar de comer. Él dice, a mí, después de un tiempo de hacerlo, me pintó no comer más. Entonces respeté a mi cuerpo y dejé de comer. No quiere decir que te estoy diciendo dejá de comer y mirá el sol. Vos mirá el sol y fíjate qué pasa. Y mirá el sol en esos horarios seguros. Yo la verdad no lo hice. Dije, ah, bueno, interesante, pin, le puse el cosito ahí en algún momento de mi vida cuando viva en la playa, por ejemplo, quizás lo haga. Pero me parece que está bueno como pensar en estas cosas, justamente tiene mucha relación con lo que pensaba hablar, por eso lo digo, como algo que incorporás. Y a partir de que incorporás algo nuevo, hay cosas viejas que se van cayendo, digo, porque si no estás... actuando desde la represión. Ay, bueno, entonces nunca más voy a comer. Si te lo imaginás, del lugar donde estás, acá. La verdad es que es una ridiculez, es algo para reírse, es algo que no te va a entrar en la cabeza ni tiene por qué entrarte porque venís de un lugar donde no hay una conexión. O sea, y las acciones que vamos haciendo se van encadenando, tienen un sentido. O sea, vos no llegaste acá sin, no sé, haber hecho algo antes que te llevó a estar acá. Y en ese sentido, de lo que yo quería hablar hoy, justamente tenía que ver con, antes, no sé si ahora, la gente lo primero que te pregunta cuando decís que sos vegano, que no comes carne, o que no comes carne, ni lácteo, ni huevo, ni miel, ni ningún producto de origen animal, ¿y qué comes? Es la pregunta. Entonces, es una pregunta que planteada así, no se puede responder, o se puede responder con una imbecilidad del estilo todo lo demás. Que no agrega nada de información, porque claramente la pregunta no ignora que comes todo lo demás, sino que te está preguntando cómo vivís, cómo es, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo te organizás fuera de esta cuestión del sentido común, donde está lo que, como eufemismo, se llama la proteína, que en realidad es un pedazo de un animal asesinado y todas las demás cosas que ya sabemos? ¿Cómo reconfigurás tu alimentación para que haya algo distinto de lo que comías cuando eras chica y te criaron y te daban estas cosas? Entonces, mi respuesta, porque a veces no soy mala, realmente así como me ven, tiene que ver con incorporar antes que sacar. O sea, ¿qué comes? Bueno, no me lo planteo como que no como, sino que me planteo qué cosa nueva puedo incorporar. Y realmente lo que me pasó a mí fue que empecé a cambiar de alimentación por una cuestión de salud, digamos. Realmente no me planteaba cuestiones de especismo ni nada por el estilo. Entonces empecé a decir, bueno, vamos a incorporar cosas nuevas que me hagan bien, digamos, ¿no? Yo lo veía como así de lineal y simplificado, pero por algún lado hay que empezar. Entonces empieza por la simplificación siempre, aunque sea una falacia. Entonces, bueno, a partir de incorporar, hay deseos que me fueron abandonando. Por ejemplo, no como cosas dulces. No porque no sean veganas, sino porque, como decía el señor este que mira el sol, no me pinta, o sea, no me dan ganas. Veo un tiramisú y me parece una asquerosidad. O veo esta cosa que me mostraba vos del café con leche. Sí, yo estaba muy horrible. Contento queriéndote mostrar el dibujito de la leche en el café y tu cara fue como si te hubiese mostrado mirá, estoy descompuesto en el baño, ¿qué hago? ¿Llamo al médico o al oftalmólogo? Sí, está muy bien mirar la caca igual, te lo voy a decir. Bien. Ya que me traes el tema de la caca, la gente siempre termina hablándome de su caca. Entonces, yo pienso que debo tener alguna cuestión kármica, pero igual no me molesta. Así que tampoco sé, capaz es dármica. La señora te pregunta, ¿entonces qué cagás, nena? ¿Vos cagás? No, a mí me hablan de su caca. Es decir, ay, pero a mí sabes lo que me pasa y te empiezan a contar. A veces cago de tal manera, o a veces no cago por tanto tiempo. Ay, entonces, qué buena información, ¿qué señora? Sí. Y yo, ¿sabes qué, nena? Señor. Yo tengo hemorroides. Ah, mire qué interesante. Me quiero imaginar su culo en este momento. Es importante, digo, qué difícil sacar esa imagen, ¿no? Porque te están diciendo, ojo, ojo, ojo, yo no te puedo mirar las pestañas. Mira, yo entre lo exhibicionista y lo escatológica que soy, imagínate que me divierto un montón. Pero bueno, no es para todo el mundo, convengamos. Volviendo al tema que nos ocupa, y para también tirar alguna cosa práctica, la cuestión esta de incorporar cosas nuevas para mí tiene que ver con lo que hablábamos la vez pasada. No es sacar el churrasco y quedarse con la ensalada, porque evidentemente eso no le puede servir a nadie. ¿Y cómo hacemos para ocupar el lugar del churrasco sin y que cumpla una función? Yo tranquilamente podría reemplazarlo por seitán si fuera por forma y por textura, pero la verdad es que nutricionalmente yo no banco el seitán. ¿Qué es el seitán? Es gluten de trigo, básicamente, cocido de una forma específica, que lo que es la proteína del trigo, que es una proteína de bajo valor biológico. Quiere decir que le faltan ciertos aminoácidos para que el cuerpo pueda usarla en su totalidad para reconstituir músculos, huesos como precursor de hormonas y demás. Entonces, podés empezar por ahí como para cambiar el hábito. Siempre cualquier cambio que vos haces te empieza a hacer girar la rueda, quizás en un sentido distinto. Entonces está buenísimo, pero después movete de ahí porque seguís comiendo una porquería. Está bien, es una porquería vegana, genial. Pero después de eso seguís moviéndote hacia adelante, porque si no, pienso yo, no todo el mundo piensa lo mismo, pero pienso yo que no es algo que tenga demasiado sentido si consideramos que las personas también somos animales, hacernos mal, ¿no? Hacernos mal a nuestro propio cuerpo o aconsejar que otras personas descuiden su propio cuerpo, ¿no? También a veces me imagino que es medio imposible esta simplificación que tenemos a veces las personas para tratar de cuantificar y para tratar de organizar, ¿no? Digo, uno mismo. Dice, bueno, no voy a tratar de no comer más carne, en vez de hamburguesa de carne me pido una hamburguesa de no sé qué, o en vez de una milanesa de carne voy y me compro la milanesa de soja. Y tratamos como de suplantar como cosas parecidas, pero no parece ser el camino. Pero es uno de los caminos posibles. Hay algunas personas a las que les funciona. Es como dejar de fumar, que a alguna gente le funciona la hipnosis, al 10% le funciona cada método y todos los métodos funcionan en un 10%. Con esto a mí me parece que es lo mismo. Yo pensaba lo mismo que vos y además la militaba. Y después me di cuenta de que a mí eso no me funciona y que hay gente a la que sí le funciona. Lo que yo creo es que no está del todo bueno plantearlo como una represión, sí como un camino, digamos, donde vos vas experimentando cosas y como probando, ¿no? ¿Y qué pasa con tu cuerpo? Y es lo que tiene, que genera un montón de resistencia, en parte, es que es una reapropiación del cuerpo. Y yo pienso que en general no nos damos cuenta, porque nos pasa desde antes de nacer, que tenemos el cuerpo expropiado. O sea, vamos al médico y el médico nos dice, y es el dueño de nuestro cuerpo, y nos dan una cosa que no sabemos lo que es, otra vez, volviendo a lo de antes, y bueno, no te pongas en rebelde, hacer lo que te dice y tiene un nombre que no sabes lo que significa, no sabes cómo funciona tu cuerpo y demás. Con la comida hace lo mismo, o sea, la publicidad te vende el color, el paquete, el nombre, la modelo, o lo que fuera, o la promesa que sea, y no podés preguntar. Porque si preguntas, por ejemplo, no sos cool, ¿no? Es como, ay, vos comés sano, qué aburrido. Y no sé si a vos te parece aburrido. A mí no me parece aburrido, no sé. Yo tengo una vida bastante divertida. Me parece mucho más aburrido vivir fisurando y no registrar nada de lo que sucede. A mí me parece más aburrido eso. Digo, ¿no? Hay distintas formas de divertirse. Pero está muy, muy incorporado en la publicidad esto de ser cool, fumando, emborrachándose, siendo misógino, ya que está, ¿viste? Y demás. Entonces, bueno, esto es amplísimo, ¿no? Obviamente. Pero insisto con la cuestión de que si vos decís, me voy a privar de todas estas cosas, independientemente de que te parezcan una mierda, son cosas que están en tu vida. O que te parezcan una mierda o que te hagan ruido, porque a veces no es directo que vos decís, ah, no, comer carne me parece terrible. Y por ahí no te parece terrible, porque la verdad es que lo estás haciendo, entonces no te parece terrible. Pero por ahí te estás planteando, che, pero está bueno, se puede hacer otra cosa. ¿Y qué? Lo que decía la otra vez, ¿no? ¿A qué intereses le estoy dando de comer? ¿Y de quién es mi cuerpo cuando estoy haciendo esto? ¿Realmente estoy eligiendo esto o alguien lo eligió por mí y yo no me pude poner a cuestionarlo? Porque no me doy cuenta, o sea, me bombardean tanto con publicidad desde todos lados, porque cuando decís publicidad pensás en la tele, pero está la tele, están los carteles de la calle, que no es algo menor, sí. Es muy grosso lo que pasa con eso. Está la medicina, está la educación oficial. O sea, está por todos lados metida una manera de ser, de comportarse, de vivir y de dejar que te expropien el cuerpo. Entonces, el ruido que te genera decir, bueno, esto, todo esto que está acá es responsabilidad mía. Incluso si hago caso a esto o hago caso a aquello. Y digamos, si decido mirar el sol, es obvio, ¿no? Que yo soy responsable por lo que me pase. Pero si voy al hospital también es mi responsabilidad lo que pasa. Y si compro lo que dice la tele, también es mi responsabilidad. Entonces, en ese sentido, está buenísimo, decía, empezar a experimentar incorporando cosas nuevas que quizás nunca hayas visto, o por ahí las también cosas que viste como muy excepcionalmente y decís, bueno, ¿y esto cómo lo puedo hacer parte de mi vida? Si es que quiero, ¿no? Por lo menos probármelo. Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, en vez de arroz blanco empiezo a comer arroz integral. Así, lo sencillito, lo más palpable, te digo. Y seguramente vas a empezar a notar cambios. Lo que decía antes, cualquier cambio que vos haces ya te genera un cambio de conciencia, porque vos elegiste eso. Entonces ya empezás a hacerte cargo, digamos, automáticamente de eso. Me parece como antes hacías comías tal cosa porque es lo único que existe. Cuando vos empezás a ver que hay otras cosas que existen, te tenés que hacer cargo de que eso que comes es porque elegís comer eso y que hay otras posibilidades. Y por eso es que hay hábitos que te van abandonando. Y si no sucede, no sucede también, ¿no? Dejar que esos cambios vayan sucediendo y soltar, digamos, si bien hay una apropiación del cuerpo, también soltar la expectativa del resultado. Porque si estás experimentando y ya limitás qué resultados puede haber, seguramente te van a ocurrir muchas menos cosas interesantes de las que te podrían ocurrir, me parece. La Rana Vegana, vamos a escuchar una canción, un mate y regresamos. Con el sabor viva la diversidad. No sabemos cómo, ¿no? Viva la voracidad. No te comiste un trago. Viva la diversidad. Vale, esto ya lo hemos un millón de veces. Te vas a tu cuarto, hoy viva no sales. Viva la voracidad. Y el que coma o no coma, que deje comer. No lo quiso ni Dios, ni la ciencia, ni Darwin. ¿Quién está sano? ¿Quién es más apto? ¿Quién reproduce? ¿Quién produce qué? ¿Para quién? Quiso ni el gueto, ni la comunidad LGTB. Porque de vez en cuando le gustaba López es la cantautora y estaba en este caso también Susy Shock. Son grandes amigas de Temporada de Chongos, lo quiero decir. Ayer vino Cami López directamente corriendo desde La Plata. Bueno, ayer fue el Día de la Mujer y el 7 fue el Día de la Visibilidad Lésbica. Así que lo condensamos todo en Cami López, que es una gran militante feminista y torta también. Y bueno, un beso grande a Susy Shock, que la queremos mucho. Así nomás. El tema se llama Ni la ciencia ni Dios. Y habla un montón de comer, ¿no? Del paladar, todo, enamorada del paladar. Bien. ¿Viste? Todo. Y de la diversidad, todo. Hicimos una ensalada espectacular. Yo en vez de sándwich te hago ensalada, ¿qué va a ser? Bueno, entonces yo creo que este es el momento para bajar un poco a la tierra y dar una... por ejemplo, una receta, no es una receta, es un método de cocción. Uh-huh. Me parece que está bueno porque no todo el mundo sabe. Tomo y vamos nota. A empezar por lo recontrabásico. Tomo nota. Claro, si el seteo mental viene, bueno, pongo algo a la plancha, puede ser tranquilamente pongo algo en la olla. Hay muchos, no voy a hablar hoy de los muchos criterios que hay sobre alimentación, porque me parece que de todos, todos los que son veganos se puede tomar algo de todos estos criterios, pero hay algo que es bastante sencillo para incorporar, porque no es tan raro y es muy fácil de hacer, que es basarse en un cereal cocido, en este caso, ¿no? Podría ser germinado, pero es mucho más complejo. Entonces, ¿cuál es la base de tu comida? Puede ser un cereal. En este caso vamos a empezar por el arroz porque es lo que más conoce todo el mundo. Si bien cuando yo digo cereal, probablemente mucha gente piensa en la góndola del muesli, pero cereales son arroz, mijo, trigo, cebada, centeno, etc. Esta cocción que les digo sirve, por ejemplo, para el arroz, para la cebada, después vamos a hablar de otros cereales. Está bueno empezar por algo que sea un poco distinto, pero salvo que sea que te guste la aventura y querés probar algo recontra exótico, genial. Pero no es la mayoría de la gente la que quiere incorporar a su vida diaria algo exótico. Si te gusta, genial. Hacelo con otro cereal. Si querés empezar más de a poquito, está bueno hacerlo con arroz integral. Arroz integral hay muchas variedades. Está el yamaní, que ahora como ese, digamos, está medio de moda o hace unos cuantos años. Y está el común que se consigue en el supermercado como arroz integral grano largo, que es Blue Bonnet, la variedad. Cualquiera de esos se cocina de la siguiente manera. Una taza de arroz o de otro cereal, como ya decía, y con 2 tazas de agua, todo en frío, digamos, a temperatura ambiente. Un poco de sal marina, también es un cambio muy fácil de hacer. Sal marina, ¿qué es eso? Es la sal del mar. Ajá. O sea, agua de mar, se evapora el agua, queda la sal. Vos vas a la despensa y le decís sola sal marina. Sí, o vas a la dietética en general o a algún lugar donde vendan alimentos naturales y está la sal marina. Bien. Es como una manera de evitarse los químicos y la refinación de la sal común de mesa. Simplemente no tiene conservantes, tal vez, o no tantos. La sal no tiene conservantes porque es conservante en sí misma. Justamente lo que se hace para conservar cosas es salarlas, pero lo que tiene la sal de mesa es blanqueadores ópticos que son cancerígenos y tiene sustancias que la hacen corrediza, o sea que evitan que tome humedad y que se apelmace. Eso no lo tiene la sal marina, básicamente es para ahorrarte eso. Y es un cambio fácil de hacer porque es cloruro de sodio, la misma sal, no sala ni más ni menos. Siempre me preguntan, ¿sala más, sala menos? Sala lo mismo. Todo lo que vos le pongas de más o de menos es tu cabeza. Uh-huh. Entonces, un poquito de sal marina, tapa, fuego fuerte. Cuando hierve, que empieza a hacer así la tapa, truc, truc, truc, lo bajás al mínimo. Una vez que absorbió todo el agua o casi todo el agua, le queda quizás apenas un poquitito abajo. No revolvemos. Muy importante, nunca revuelva, porque si revuelves lo que va a pasar es que se va a pegar abajo y arriba se va a poner baboso. Entonces, a máximo, como decía, mínimo, siempre con la tapa puesta hasta que termine de absorber el agua, no lo tocas nunca. Vas a ver que se hacen como huequitos por donde circula el vapor. Si quieren, un día lo explico más en detalle, el calor viene de abajo, la burbuja sube, el camino más corto, empieza a, digamos, condensa en la tapa, empieza a circular. Si vos lo dejás así, no se va a pegar, se va a cocinar todo parejo y no hay que colarlo. Es importante para la gente que vive sola como yo y que probablemente no tiene colador. Yo tengo todos los elementos de cocina, pero colador no tengo, justamente porque no lo uso. Entonces, ahí, listo, lo dejas reposar unos 5 minutos simplemente para que el vapor que está dando vueltas termine de condensar, se absorba todo y listo, ya está para comer, para hacer hamburguesas de arroz si te inspiraste o lo que fuera. Ya tengo la que cocino esta semana. Muy bien. Festejándolo. Genial, genial. Me parece buenísimo. Si quieres, tengo una nueva tarea que es cocinar al menos una vez por semana. Muy bien. A ver si salgo de esta mamitis aguda. Esto es genial porque se hace solo. Básicamente, a mí que trabajo dando clases de cocina y a veces cocino, me gustan las cosas que se hacen solas. Pero además que esto bastante más simple que, no sé, ir a comprar algo. Digo yo, ¿no? Aparte, está bueno ir sumando elementos nuevos, pero que en realidad son fáciles, porque en vez de tirar sal, es sal marina. Yo, es la primera vez que escucho sal marina. Digo, bueno, estoy bastante alejado. Bueno, ya sabes dónde ir a comprar la sal marina. Estoy bastante alejado del planeta Tierra. Total. Pero qué bueno tenerte cerca para ir descubriendo todas estas cositas. Antes de irte, ¿tenés algo más? Eso era lo que quería decir. Si me quieren preguntar algo, estoy acá. No, que se viene una contraflecha este fin de semana. No sé así si es. Tenés algo que ver o esta sí, claro, vez pasamos a visitar nomás. Voy a dar un taller el 14 en la contraflecha, la feria vegana que se hace acá en la tribu, en el aula de arriba, uh-huh, doy clase yo. Y bueno, tengo una propuesta muy interesante que es un queso curado, de hecho de semillas de girasol, que es bastante flashero como queda el sabor fuerte. Vamos a decir, yo no quiero decir se parece al queso porque para mí sería algo malo decir eso. Pero bueno, para la gente que le... A mí no me parece rico, por eso digo, pero para la gente que le parece rico probablemente se parece. Pienso, ¿no? No, ya no me acuerdo el gusto del queso, sinceramente. Están todos y todas invitadas entonces este sábado aquí a la Contraflecha, a la pared 873, sábado 14, creo que a las 2 de la tarde abre la Contraflecha. Bueno. Así es, y yo estoy un poco más tarde, tipo 5 de la tarde, en arriba, digamos, subiendo la escalerita apenas entras. Muy bien, nos estaremos viendo entonces este fin de semana. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos.